que yo deje de mirarte así. Cuando tú quieras, que te deje descansar de mí. ¿Por qué no? Pero que deje de quererte, no. No me lo pidas. Es imposible que yo deje un momento de pensar en ti. Ya no es posible, para mí es imposible prescindir de ti. Y es que yo te quiero y como soy, no hay posibilidad de cambios. Yo soy como soy y como tú me quieres yo no soy, sin posibilidad de cambios. Yo soy como soy. Puedes pedirme cualquier cosa que tú quieras, que te juro que allí estoy. Pero que deje de quererte, no. Que te deje de agobiar así. Cuando tú quieras, que me limite a que me llames tú. Lo puedo hacer, pero que deje de quererte, no. No me lo pidas. Es imposible que yo deje un momento de quererte, mi amor. Ya no es posible, para mí es imposible prescindir de tu amor. Y es que yo te quiero y como soy, no hay posibilidad de cambios. Yo soy como soy y como tú me quieres yo no soy, sin posibilidad de cambios. Yo soy como soy. Puedes pedirme cualquier cosa que tú quieras, que te juro que allí estoy. Pero que deje de querer.